No querés hablar sobre el micrófono, pero vas a hablar igual. Dale, decime la hora, por favor. De la hora, cualquiera. Decime el número de teléfono. Estoy re dormido hoy. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Gracias, Sarita. Bueno, hoy no voy a contar ningún chiste, no estoy para el chiste. O sea, vamos con el puesto número 9 de este ranking de FM La Caterva de Cultura Urbana. Vamos a escuchar Hello Koto, Bad Bunny y el Duki. Yeah, Monquitana. Hello, Koto, Remix, bebé. Acción. Shout out para PR. España, Argentina. Shout out para Nani. Llevo sin vergo, sin felicidad. Yo soy un adicto al problema. Mi música la calle quema. Somos dueños de la puta. Nosotros no estamos en dema. Salimos del barrio. ¿De dónde salen los sicarios? Drogas, rifles, fruta. Como Koto partimos a diario. Tengo una mano vacía, si hay una casilla. Díganme dónde que le exploto. Para la policía me sigue la tía. Si me está escuchando que lo moto. Quieren ver medicina, la risa, la busca. Díganme cuánto que se le noto. Cuidado que pega como Koto. Cuidado que pega como Koto. Me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz. Un abrazo al señorito Califa. Un besito para esa nena bonita. Andamos chino, cara, buena noticia. El niño goza de primicia. Me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz. Se envía el paquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalifa. Me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz. Ey, se envía el piquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalifa. Quiero que te toques y que te imagines. Estoy en tu cama y contigo me vine. Como aquella noche que te metiste después que fuimos al cine. Ponte los Victoria Violeta pa' que con las moñas de Haze los combine. Y que te la fume pa' que conmigo alucine. Mis cabrones le tiran, pero yo soy el único que se lo pone. Dentro de la cartera, juguetes y condones. Se sabe más pose que Esperanza Gómez. En Nacho sin ropa escuchando todas mis canciones. Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone. Mi pato pega como Koto. Par de cacha y yo floto. La pescocela agoto. Viajo sin ver sin piloto. Enrolo y prendo un moto. Con el laca alboroto. Tu cuerpo lleno de roto. Se pone pa' mí los derrotos. Mi hierba pega como Miguel. Tu gatita nueva ya me la chingué. Grita en español, me grita en inglés. Se trajo a la amiga y me la tiré. Miguel, pavo, sea, pega como Miguel Koto. Cero sentimiento. Tengo eco, brazo roto. Par de cacha y me voy knockout. Fumando la wig, el cookie scout. Me patea como Kung Lao. Arrebatao, camino de la buen rollo. El Billy le echó bubalú. Los culos bailando como hula hu. Chingamos roleao, viendo retú. Con 10 putas y duque en un par el enú. Lo que dicen de mí no me importa nada. Yeah. Lo que dicen de mí me tiene sin cuidado. Falling with my gang, I'm falling with my gang. Tengo a Luco haciendo money con un flow de Donald Trump. Jami falling with my gang, Jami falling with my gang. Tengo a Luco haciendo money, los chifatos ¿dónde están? Hello Koto, tengo a negro en los penal. Hello Koto, dame money en our trap. Hello Koto, monkey duki suena bang. Ya no juegan, hacen cero, tengo a puta con la gang. Yo la pelco con la pali. Un bote de rola, una libre mari. Pero como Koto y Mohamed Ali. Somos los dueños de todos los paris. Tu trapetón pa' que te lo goce. Te da dos cachas y rápido tose. La pongo en cuatro y en todas las poses. Dándole no dejo que repose. Muchos se alardean anónimo de Duki de John Z. Dice que si Ale trajo la oferta de esta receta. Pastilla tan completa, mami dame la tableta. Migo está guay, migo juego, vino a la zona. Oh my god, ¿dónde están? Yeah. Todos quieren volar, yeah. Todos quieren matar, yeah. No lo puedo aguantar. La pieza en cuatro y dijo y si ya no lo puedo aguantar. Está la de Koto para acá que un poco de eso voy a tomar. Flota todo en el lugar, la mansión albergando al trap. Oh my god, ¿que dónde están? Me hablan a cuatro al Instagram. Quieren más, y si no lo puede aguantar. Busca agua porque la pastilla no puede bajar. Como Koto está, es el quinto trap. Ella quiere más, no puede aguantar. Mami, bravo, no de acá. Vivo en estado play. Mi vida es un polvo dorado de calaba. Penado fuera de la ley. Yo sigo jugando en dorado. Mi ciudad de oro se encuentra bajo de mi name. Personaje metido en los líos. Salió bajo de Rotterdam. De tanto bajar este shit, activando los blues, contando los clubes, mirando ese shit. Por kilos de Cali me busca la poli. Carteles de Cali facturan los money. Son puños de Ali, me pegan los rollies. En vilo de Mali se me explota el sol. Y una puta de Mali cadita la molly. Esta puerta de Mari calienta la foria. Acá dentro del party, amado de todo. Venga puta, llévame en tu Cali. Solo cero pa' prendermos Mari. Todas las vistas estoy para mi party. Y están todos locos, le dice a su daddy. Dame blanca, vamos una cross. Puta, dame merca, no les vendo dos. Argentina, España, están unidas en dos. Tuki, monkey, parten estos nomas, bro. Tengo puta, llámame en Cali. Solo cero pa' prender mi Mari. Todas las vistas estoy para mi party. Y están todos locos, le dice a su daddy. Hello, Coto, tengo a negro en lo penal. Hello, Coto, dame money, no hago trap. Hello, Coto, monkey, Tuki, suena bien. Ya no juegan, hacen cero. Tengo a putas con la que la escena que la fracture, que te pegas a que me facture. Pa' que criticar mejor me mature. La mente en ganar como ya se ature. Le hiciste ese que te mal cure. Quise cambiar pero más no pude. Yo preocupo por mi autotune. Yo por la pena de tanto lunes. Mamá se lo pide que ya no fume. No sirve de nada que me no jure. Ser cosa que tiempo atrás no pude. Suje disparo que me dude. Soy el niño el año, moro chachinado. Llevo el doble caño, flow polarizado. Conda con tu clica, tienen abogado. Llámalo a burlando que yo estoy burlado. Coroné botella con el primer pago en el segundo. Segundo zapa en el tercero gramo, con el cuarto el kilo, vende lo que hablamos, con un poco estilo acá todo lo logramos. Lo tengo afuera con el perro atado, esperan a que calle pa' meter un bocado. Y no es que no lo escucho por ser malcriado, que acá todos mienten y soy desconfiado. Que me mame el bicho, estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado. Con estudios pagos, si no estoy becado, no llevo una cruz pero vivo cruzado. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Un abrazo al señorito Califa, un besito pa' esa nena bonita. Andamos chino, cara, buena noticia. El niño causa la primicia. Me llega la Cali de Buis, me llega la Cali de Buis. Se envía el paquete, nos llega la racha, piquete de Mia Khalifa. Me llega la Cali de Buis, me llega la Cali de Buis. Ey, se envía el piquete, nos llega la racha, piquete de Mia Khalifa. Me llega la Cali, me llega cubana. Me llega cubana. Pensando en millones, tampoco se gana. Tampoco se gana. No encuentro mi calma, no busques mi gana. No busques ricana. O bajan los monos con cara tapada. Bro, que se trajo los riffs y la corta. Y él dice que pide otra ronda. Viejo, si me lo me importa. Coronado como estrella de rockstar. Anónimo y la doble copa. Pero si hay algo se me nota. Se me campana la nota. Si me invitan es pa' que me ponga. Jesus, a fin la calle. Dopado de tus y rosado. Mi rayas que lleva Cali. Que cupo falles. Y tira que tira, pero que no falles. No. En la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía esta manía que me tiene roto. Pega como foto, foto. Shout out pa' PR, mami. Shout out para John C. Shout out para Anonymous. Modo diablo, baby. Argentina está empezando a figurar en el mapa. Fuck the hater, fuck the shit. Durán de coach. O Marcos de la Hello Duki. Toco el de Real G, sí. Durán de coach. Dímelo Anonymous, puñeta. Dímelo Duki. Puerto Rico, Boto, puñeta. Argentina. Otra felicidad. Nosotros no fallamos. Te pones bruto. De la Real Music, baby. Como Boto. Dímelo Richie, puñeta. Durán de coach. Hey. Seguimos en cultura urbana, pana que no importa nada, pana que lo tira, así que tira y otra vez la marihuana que fuma marihuana que tira todo, pana sabe que rima con mi flow, siempre lo hago y es cagada. Yeah, wow, yeah, seguimos en cultura urbana, brother. Mano, hermana, hoy día de representación al rap argentino. Al rap argentino, ya tú sabes. ¿Estamos rey o no estamos rey? Pues yo cortecito de pelo. Nuevo look. La repiola te corto. Bueno, seguimos en cultura urbana en este ranking, loco. Y vamos a ir al puesto número 8. También es otro argentino. Porque estamos haciendo... Estoy mostrando música argentina de el rap, el trap. Y el... Sí, el trap. O sea, música argentina. Vamos con Soñé Ser Diferente. en el puesto número 9, Philly, perdón, número 8, Philly Way XX de Dione, Yael de Beatmaker. Y esto dice así. Tuve el sueño de ser artista, como no había productores ni ser mejor en las pistas. Tuve el sueño de rapear, como no sabía hacerlo me comí el CD de Tupac. Soñé con tener mi estudio, ya voy por el tercero, YTD en no clausuro. Y soñé con ser distinto, ¿y saben qué? Estoy cansado de los falsos, los artistas de mentiras. Tranquilo, me hicieron nada, yo quiero gastar saliva y decirle a la gente que no crean lo que vean, que hoy en día son todos magos aunque no tengan galera. Y es así, no crean que eso a mí me molesta, soy partícipe de esa, soy el tiempo de esa orquesta. Desde que sacan turno hasta el momento en el que llegan, se me sientan al lado con cara de eso me cuesta y me dicen, ya él, yo quiero un tema como aquel, en un rato hago la pista y lo demás igual que ayer me lo improviso. Y con eso le garantizo calidad en lo que suena y una letra a buen nivel. Y que gano un par de pesos para el día. Negro, si te preguntan, yo no digo la letra mía. Si el tema pega, sabes que a mí ni me jode. Si puedo hacer 100 más, quédate con la regalía. Si en mi vida y lo que veo no me motiva, por eso escribo lo que ellos no quieren que escriba. Lo escribo lo que ellos no quieren que escriba. Por eso escribo lo que ellos no quieren que escriba. Mi comienzo fue grabado con celular. Empezó como una broma, jamás pensé que iba a sonar tanto. Que a los giles causó espanto. Siempre voy un paso al frente y quieren cantar como yo canto. Por suerte no la dejé. La música es mi amante, mi amiga y mi más fiel mujer. La que me escucha por las noches cuando lloro y oro. Es la única que me sabe comprender y me hace entender. Y saber que hay que salir para adelante. No hay rivales ni oponentes que me quiten el sueño de ser cantante. Menos si estos son principiantes que se hacen los raperos solo por tener levante. Por la gente, nunca me voy a rendir. Cada paso que doy, cumplo el sueño de cada en sí. Con mis letras le hago ver el futuro seguro y claro. No me cuesta tanto escribir las cosas de la vida. Abriendo camino, buscando salida, gastando saliva, contándole alternativas. Por eso escribo lo que no quieren que escriba. Por eso escribo lo que no quieren que escriba. Soy el maleante con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni vocación. Mi corazón le meto en cada canción. Muchos raperos pagan por mi participación. Soy el maleante con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni vocación. Mi corazón le meto en cada canción. Muchos raperos pagan por mi participación. Por eso escribo lo que no quieren que escriba. Aplasto los lápices en el piso. Era pibito y muy escurridizo. La escena, para ser sincero, no me quiso. Me dio la espalda y yo mismo los apuñalé. Pero con su arma, la moraleja de esta historia, nadie creía en mí, ahora me los comí. Artistas son más fans que mis fans. Brindo por vos, amigo. La lástima de verte y creerte mi enemigo. La diferencia es notoria. Soy un imperio con historia. Mirarte a la cara es mirar a la prehistoria. Como empezamos todos, soñamos ser distintos. Pero la fiera empieza en el instinto y hacer memoria y los cantantes que hay. Sabe los guachos que se mueren en el intento. Se pierden en este laberinto. Pero conozco tus trucos. Vendiste la de humilde y conmigo caducó. Te arranco la careta porque ya llegó tu muerte. Los violas se dan cuenta que el chanta golpe de suerte. Y agresivo, así escribo. Aunque ellos no quieren que escriba. Un maleante con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni vocación. Mi corazón le meto cada canción, muchos raperos pagan por mi participación. Soy el maleante con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni vocación. Mi corazón le meto en cada canción. Muchos raperos pagan por mi participación. Hey, tuve el sueño de ser aquel. Y que aquellos tengan el sueño de ser como Yael. Haciendo cover empecé. Pero sin querer queriendo, miren dónde llegué, llegué yo. Y avisa al añengo que el estudio se fue de casa, que todo esto se dio. Cómo cambió todo desde los 13, hoy tengo 19, me imagino a los 22. El loco cumple con la meta o se quedó. El futuro lo sabrá mejor, para allá voy. Y no me rindo aunque hayan ganado, nunca escuché que haya ganado alguien que se rindió. Por eso escribo lo que ellos no quieren que escriba. Nosotros somos los que marcan la diferencia. Date más, novato. Yao, qué temazo. Soñé ser diferente. Artistas argentinos: Philly Way, XX Edirione y Yael de Beatmaker. Soñé ser diferente lo que estábamos escuchando. Así que vamos a seguir vacilando con este programa Cultura Urbana, brother. Todo rima, ¿viste? Yo quiero pasar un tema que pasé en el primer programa de Cultura Urbana. Quiero pasarlo yo, no está incluido en el ranking ni en las canciones ganadoras. O sea, quiero pasarlo. Es un temazo de una artista llamada Anita y otro artista llamado J Balvin. Acordémonos que el ranking es argentino. No te vayas, seguí escuchando este ranking que tiene un... No voy a seguir hablando. Anita, J Balvin, Downtown. Eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres venir, quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' tu round. No se vale el pate, J Balvin. Se ha cambiado. No sé qué pasó, se cortó ahí. Bueno, había un tiempito, brother. Ya tú sabes. Así le mandamos. Pura cultura urbana, puro hip hop. Esa es mi cultura, brother. Rap de la calle, representando eso. Seguimos así en este ranking loco argentino. Artistas argentinos. Y en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería número 6, ¿no? 7. En el puesto número 7, XX Edirione, Cretinos. Dale que va. Se encuentra el sujeto. No importa el respeto ni que te lo falte un cheto. Vos tenés que vivir tu mundo y tu mundo es tuyo. Los traica que se mueran, que van a cagar en los yuyos. Que me tiren la goma si hay error de ortografía. Mi materia de punta es estudiar la geografía. Por eso pongo en práctica mi verso areografía. Me cago en todo lo bobo que piensan que son mafia. Escabio mucho escabio, un corazón dilapidado. El tiempo me hizo firme, por eso es que hay un candado. Entrar al corazón delirio es más complicado. Pero hay una excepción si hay jugo con vino mezclado. Tiren, tiren, tiren lo que tengan. Tiren, tiren lo que tengan. A mí no me interesan donde la mierda provenga. si son violentos por culpa del sentimiento. Mucho tía María, mucha pasta para almorzar. Acá hay doble sentido, no me gusta cartelear. Y si allá está el destino, al destino voy a enfrentar. No me hablen de Omni que me pongo a delirar. Trastorno obsesivo compulsivo. Soy el rapero extraño que más fuerte suena en vivo. Y si soy una moda, por eso es que fama esquivo. Estamos todos locos, fíjense lo que yo escribo. Si hoy me ves volver a otro amanecer, será porque juré siempre volver, porque nunca rendiré. El mundo te hace mierda, pero todos los días recuerda. Más vale trastornado, pero siempre la verdad. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos, yo solo me lo imagino. Perdí mi rumbo, pero busco mi destino. Yo creo en todos, aunque todos son cretinos. Busco una estrella que ilumine mi camino. Está en tus ojos, yo solo me lo imagino. Perdí mi rumbo, pero busco mi destino. Yo creo en todos, aunque todos son cretinos. Check it out, what the heck it is, nigga, screw. ¿Qué onda, guacho? Así nomás seguimos en cultura urbana. Así nomás, dale, dale, dale, pana. No tengo ni ganas de rimar, pero bueno, ¿cuál es la que fue? Estamos haciendo un ranking loco, viste, así, cosas así. Vamos a cambiar así en el puesto número 6. Estamos en el 7, puesto número 6. El tema se llama La calle nos llama. Los artistas son De La Catona. Nagu del Oeste y Nano La Mano Mágica. Hicieron una tiradera con el Messi, ellos dos. Pero primero fue el Nagu que empezó a tirar. No voy a mostrar esa tiradera hoy. Ya la mostré hace rato atrás. Así que nada, vamos a escuchar La calle nos llama. Y Nagu. A Nagu del Oeste y Nano La Mano Mágica. En el puesto número 6. A buscarlo, a matarlo, no me tiembla nada, acostumbro a pisarlo. Que quieren ganar, no ni a palo, le robamos el mando y está requebrado. No hace falta decir quién está sonando, que tu misi viene contra cuánto. ¿Quién va a pararnos? ¿Quién va a bajarnos? Ni lo que darme porque disparo. Cero nota, persecuta, revoleando la bombacha. Con el miedo entre las cachas, nosotros ganando guacha. Meta porro de la blanca, que la compramos en tu casa. No venga a contar la tranza, yo te rompo la balanza. Si Diego Flow, soy tu peor pesadilla. De guacho Superman, amigo, soy la kriptonita. No te conviene buscarme, mucho menos encontrarme. Yo conozco tu pasado y te hablo, vos te regalaste. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. Están buscando guerra y guerra yo le doy. Vamos a la calle para demostrar quién es mejor. Están buscando guerra y guerra yo le doy. Vamos a la calle para demostrar quién es mejor. Lo llama entonces apunta y dispara. Somos dangerous, nos dicen los borra cara. Los fulles de full que a todos los demás cara. Llegó lo más terreco como mente demoníaca. Somos los mejores, somos los verdaderos. En conexiones con los grandes, estamos con los que estos. Nosotros sonamos bien, le enseñamos lo que es esto. El que se alborota con la 40 los peinos. Esto es Argentina y seguimos al mando. Nosotros desde arriba nos estamos mirando. Te soy sincero, yo ya me cansé de quebrarnos en este género. Nosotros seguimos ganando mucho cash cash. Y salimos a la cancha sin dudarlo a matarlo. Con un par de putas en mi carro navegando. En toda América estamos sonando. Así que socio, prepárate que te estoy. está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Y con mi combo vamos a machacarlo. Los mejores del distrito en este estilo. Venimos más que invito. Lo voy aplastando porque no lo necesito. Matamos porque llevamos el espíritu. Callejero, el de los barrios bajos, jicoperos. Nacimos así, criado entre pistoleros. Donde se escucha cumbia, rap de barrio y maleanteo. Ranchamos acá los buenos, los que sabemos. Soy así, porque con esto yo nací. Llevo muchos años en esto de ser en sí. Si a vos no te sale, toca pedazo de gil. Los piola con los piola lo venimos haciendo tranquilo, ¿ok? Mandamos acá en nuestra zona. Pasas por acá y los rifles te detonan. Lo hacemos bacán a toda hora. Le mandamos fierrazo a toda la mamona. Que esto no sirve. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. Diferente al resto porque yo no aviso. Silencio los laburo y luego en paz descansen. No busquen el respeto porque yo los piso en sus velorios. Estoy seguro mientras lloran sus madres. La voz de la calle soy la voz. Escribo, hablo, actúo mientras me cuida el señor. Copamos tu zona con los Nieri de Gatona. Y en Francisco Álvarez con la guacha más hermosa. La yeca me llamó, me alertó, contrató Glock. Te dejan en show, bro, me prendo un blond. Que sea la que sea, si un día nos cruzamos. Si quieren guerra, partimos que gana. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. La calle nos está llamando. Nos dice que tenemos que ir a matarlos. No le tenemos miedo de ir a buscarlo. Que con mi combo vamos a machacarlo. Salgo tranquilo con el demonio dentro de mis venas. Ellas en los duela porque estuvieron bajo rejas. Pero ustedes no saben bien lo que se les espera. No son los únicos que andan con perros en la vereda. Un soldado musical que te puede aplastar. Así que aprovecha tu vida porque no te va a durar. Cuando te atrapemos no tienes la oportunidad de correr hacia tu puta libertad. Tengo la cubana, tengo la americana. Peine full y cargador banana. Si te veo en Catona te borro la cara. Más te recoge tu música en la casa. Mano arriba, original le canta. Flow para los giles y rap para la guacha. Si me ven van a correr, ya me conoces, soy el naco de la web. La calle me llamó y yo le contesté. Los dueños del bloque, así que bórrense. Lo busqué, lo encontré y también lo achicharré. Mano, dale play que con esto lo maté. Que hey, eso es el rap argentino, brother. Estábamos escuchando a Nahu del Oeste y Nano, La Mano Mágica, y muchos artistas de la Catona. Pero bueno, así seguimos, viste. Esto es cultura urbana. Estamos tranqui, pana. Vea, lo hacemos como queremos. Así que NFM La Carcova. Ay, la La Caterva. Perdón, ya se me repegó. Vamos al puesto número 5. Ya estamos por la mitad. Qué loco. Tenía que haber, no sé, algo más. Bueno, voy a contar mi Facebook, Bruno Ezequiel, Instagram. pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Wow! Cambiaron la música. Hola, tenemos una nueva canción ganadora. ¿En serio? Sí, en serio, brother. Me estás jodiendo, oye, no me jodas. ¿Quién es el artista ganador? Ahora le voy a decir. Pará. El artista ganador es... No sé, mi Facebook Bruno Ezequiel. Mi Instagram, el Sensei MC, un bajo nigga, ya te sabes, bro. No sé, estamos así re loco. ¿Quién es el ganador, Dios? Están hablando muchas cosas. Los auriculares, los tímpanos me está explotando de todo lo que están diciendo estos. ¡Decía la canción! ¡Ah! ¡Ozuna! ¡Ozuna es el primer ganador! La canción ganadora es Ozuna, es de Ozuna, señoras y señores. Señores, sí, sí. Con el tema... No quiere enamorarse. Se hace por amor, va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Jocla, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow. Quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho mal de amores. Y su

pedo. Te regalaste, querido. Bigotín. Y le rezan a Zapallón. Oh, cómo me gustaba ese grupo, vato. Aguante el FA. Rap argentino, hermano, ya tú sabes. Vieja y nueva escuela. O sea, mira esto. Pasamos al puesto número 3 de este ranking loco de cultura urbana por FM La Caterva. CCC La Caterva. Vamos a escuchar en el puesto número 3 a Philly Way diciendo a los Coscu. Philly, a una seca. Este es el rimi de todos los rimis. Philly Way, J más Termes. Lucas, vamos a enseñarlo un poquito nomás, ¿eh? ¿Cómo se hace? Yo canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera cuno. Jota sigue sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma como yo. Canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera cuno. Jota sigue sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma como yo. El loco zumba y con mi rima yo te mando a la tumba. Me tomo un vino mientras me escucho una cumbia. Tranquilo, güey, no te vas a mandar ninguna. O con mi coche yo te piso en la ruta. Te haces al loco y te ahogas con una tuca. Soy el novato que haga mueve la batuta. Sobre esta base el oro yo te mando fruta. Tengo los huevos, por eso mi flota son los raperos, niga, yo soy el más crazy. Mientras me fumo porro escuchando al loco y al Messi. Hace poco salí aprendiendo a ser rapero. Yo canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera fumo. Philly Way está sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma como yo canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera fumo. Cuando sigue sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma solo como yo. Dejo a todo el mundo hablando estupideces. Soy el guacho piola que a la guacha se enloquece. Philly Way de gira y la gilada se entorpece. No son tiburones, ustedes son como los peces. Viven encerrados y bardean mejor que recen. Y van a hacer algo, es la hora de que empiecen. Tengo marihuana, la traje pa' que la pesen. Lo que quieran, guerra primero que me la vean. Y rapeando sin parar, soy Philly Way, ey. Respondo sin cajetear, sin berretín. Plantea cualquiera plantear. No te voles porque te vas a querer matar. Te hablo mi jerga, no me cague la verga. Mucho berretine, corte piola y se cortan como una cuerda. Para que aprendan que no concuerdan. Si no recuerdan, yo soy el que le dio la pierna. Vengo del 2008 donde muy poco rapeaban. Empecé grabándome en la quina mientras improvisaba. Ahora tengo productora y una reproducción. Te cuento mi secreto, poca parle, mucha acción. Para que aprendan, si Philly Way. Yo canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera uno. Philly Way está sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma como yo. Canto mientras fumo, tiro rima mientras largo el humo. Hay muchos enemigos que yo ni siquiera uno. Philly Way está sonando, lo voy matando de a uno. No me cabe ninguna, no suma como yo. Canto mientras Esa, yo canto mientras fumo. Sonando bien. Cultura urbana, viste, como siempre. Así nomás. Esa es la cultura, brother. Cantar y fumar marihuana. Yo qué sé, mentira. Si no te drogas, es mejor, brother. Es en serio. Pero drogate, yo sé que no me vas a hacer caso. Así que nada. ¿Cuántos minutos vamos? Vamos 1:07 recién. Oh, negro, falta 1 hora, Necesito ponerme así a la hambre de que esto me da. No sé qué tema poner, brother. No sé si seguir con esto. No sé qué onda. Así que nada. Escuchemos a Esteban el As. Lo voy a dejar escuchando música. Porque de eso se trata el programa. De música. Música urbana. Oh no, mi pana. Si me sale arrepiola, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar a Esteban el As, Negro de Barrio. Fumar marihuana y que suene el ritmo hasta que se haga la mañana. Esto va para los guachos que pagan condena en cana. Los que pasan la mala pero igual mueven la rama. Pronta libertad, amigo, no apagues la llama. Todo lo que hoy se sufre se disfrutará mañana. Yo soy un negro de corazón. Los que se curten en cuero caminando abajo el sol. Yo soy un negro de corazón. Y aunque mucho le moleste, la sigo vacilando. Muchos no me quieren porque yo soy solo un negro. Y estoy orgulloso por venir de donde vengo. No ando jugando la vida de la gente. Yo no tiro el veneno y después sonrío de frente. Negro del barrio soy. Negro del barrio soy. ¿Te sabes el chiste del camello? No. Después te jorobas. Cómo me gusta estar estos chistes tan tontos. Chiste. No, escucha. Había una vez un perro que se llamaba Pegamento. ¿Qué película quieres ver? ¿En qué se parecen las moscas y los políticos? No, a ver. Seguimos así, tranquilo, a ver, ¿para qué quiero ver esto? Escucha. ¿En qué se parecen las moscas y los políticos? En que los dos molestan mucho y no paran de dar vueltas y vueltas a lo mismo. ¿Entendiste? Siempre caemos al abismo. Tú lo sabes. Suena bien, mi pana. Si tienes 5 peces y se ahogan 3, ¿cuánto te quedan? Anda, deja de contar. Los peces no se ahogan. ¿Crees que la leche engorda? Hombre, ¿no ves cómo están las vacas? Qué loco. Oh, locura. Siga así. ¿Qué animal es el borro? ¿Qué es el animal que va siempre borracho? El animal que va siempre borracho. ¿Cuál es? El elefante siempre se lleva la trompa encima. Bueno, ya está. No sé, mucho chiste. Me voy a recolgar con este boludo. Yo no lo sé, boludo. Se choca un perro inglés con un español y le dice el inglés: I'm sorry. Y el perro español le responde: I'm Perry, le responde. Oh shit, nega. Le reploto. Vamos a escuchar este. Seguimos así. Seguimos en este ranking loco de FM, la caterva de este gran programa de cultura urbana. Puesto número 2, brother. Es el Messi con su tema Vos no sos un criminal. El remix. Muchos conocen el original. Yo les tengo el remix. Ya tú sabes. Así que escuchen este tema. Este es el remix. Vos no sos un criminal. J Master Mix en el beat. Yeah, Piki de 3P. Y el más y nada más. Este es el remix para todos los fantasmas, ¿eh? El Messi. De la calle el escenario. Solera su número. El Monkey. Ciudadela. Yeah. City. Yeah. Baja de los laureles que no lograste nada. Sos exitoso, guachín, aguanta un cacho. Sos conocido por tu robo, son pavadas. Vos sos conocido por ser arruina, guacho. Mete la mano en la lata. La banda de los Ruchis. Son hijos de trenza. La banda de los Ruchis. Viven corriendo en el oeste. La banda de los Ruchis. Quieren ser como nosotros, pero no porque son Ruchis. Dejen de llamarlos para unirse. La calle es calle, no es algo comercial. Se le vino la noche, el barrio ya lo sabe. Nunca fuiste un fulano, mucho menos un criminal. Me hablan de la calle ya me cansó. Vos sos denso con tus actos, pero eso no te alcanzó. Ellos hablan de mafia, de tiro, secuestro. La gente los sediento, se lo destruye. Después que escuchen este rap, mis supercriminales verán cómo huyen. Corran que llegaron los de en serio. Piso un escenario y lo borro del hemisferio. Piki de 3P, lírica fundamental. Perro hambriento gritando, vos no sos un criminal. Te conozco y que Diosito me perdone. Que sepa tu gente que no tenés situaciones. Deja de venderle a los nenes tus impresiones. Que nunca en tu vida tu lengua cumplió en acciones. Relájate, pensa un poco, estate tranca. Que se cumplan arreglando con la placa. Tranca, la están cagando. bájense del pony que todavía estoy al mando, Quieren mujeres, dinero y fama, su propia rima lo difama. Hablan de barrio de TV de cumbia, en Ciudadela que nadie te escucha. No te me hagas a rapero que suena, que te tenía la lobby en la escuela. Yo te conozco, no sos un loco, sos un fantasma, te come los mocos. Una de tranza, le que lo estresa, soy nuevo y lo supero de estresa. No tenés calle, guachana, maleza, pesa, mi verdad causa tristeza. En este remi no puede faltar, RJ con estilo singular. Gracias a Dios voy a representar, con orgullo la selección del rap. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. De la cuna hasta la tumba, güey. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. No compro con fantasmas, ¿ok? No me voy a ver en gusto de ser popular, ni formo parte del showcito de tu gente. Zarpado, llegaron tus referentes. Cuéntela como quieras, sí. Ustedes mismos saben que rap de barrio nació entre las tiras del fuerte. Son de la nueva era, ey. Raperitos virtuales que tienen un porro, tienen tatuajes, sienten que son estos. Un, dos, tres, va, no tienen idea. Esos mambos no describen lo que vive el río. Va, sonzas, la boquean, aguante la bronca. Ponca, si muestran los fierros, no habrá flores, solo poncas. Onda, se cortó la onda. Giles, los piolas con los piolas. Corta, se la hacemos recorta. El rap de barrio, Ciudadela, lo demás son copias. Ya fue el puterío de pistolero. Canso, estos raperos farandulero busca pleito. No son lo que dicen sus canciones. Sus acciones no avalan todas sus expresiones. Criminal de parla, no queremos anarca. Toda tu jerarquía, tírala a la cancha. Los piolas con los piolas pa' los giles del condado. De Lacio, hace su salvaje. Traje inanudable, de mí no hay quien hable. Se mueren por la boca como ya se sabe. Los suyo es chucu y la calle no te avala. Con su puterío solo están buscando balas. Me conocen bien, saben que yo no juego. Como dice Patu, mi juego no es tu juego. Estás jugando con fuego, vas a terminar quemado. Peor que eso, vas a terminar quemado. Con Bikini Quiñere hace rato haciendo ruido. J Master Mix imponiendo nuestro estilo. Del Monkey educando a estos resentidos. Y con el gordo Maxi dándoles por atrevido. Suena Guachín desde hace rato la vacilo. Competencia, ninguno, nadie compite conmigo. Se cuelga, pero con el Alessi nos reímos. Mientras tanto nuestro tema suena siempre a todo ritmo. Ok, suena bien de la calle al escenario. No soy como esos ruchis que no suenan ni en su barrio. Y Seti te zarpado, gato hijo de comisario. Que después de este remix no salí más del armario. Me tira en un tema y su novia me tira besito. Pero sin códigos no cumple el requisito. Si hablamos de trayectoria es afano y así termino. 2011 primer CD y usted tirando pasitos. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. De la cuna hasta la tumba, güey. Criminal, vos no sos un criminal. De la calle al escenario, perro. Criminal, vos no sos un criminal. Fantasmas, ok. Se les acabó la mentira. El eje récord sigue al manto. Este tema suena en el fuerte en Mar del Plata. En la Villa 31 de Retiro. Esto suena en todos los barrios, perro. Como decimos en el fuerte. Somos lo que estamos y como estamos mejor que nunca. Oh, che, creo, viste cómo estamos este ranking, loco. Rap, un ranking argentino hoy tenemos, loco. Un ranking argentino. Es lo mejor, es lo mejor. Dime la verdad, soy el mejor. Así que nada, no me tienen que decir nada, bro, porque yo ya sé que soy el mejor. O sea, ya se sabe, pana. Tengo ganas de pasar un tema, pero no es argentino, es plan B, viste. Plan B, estamos hoy en día en la vieja escuela, estamos pasando por eso. Así que vamos a escuchar Fronteo de Plan B. Sale encima las demás. Tu brillo cuando sale la sopaca. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti cogen celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Esta gatita no hay quien la asombre. A ti te queda bien ese fronteo. A ti te queda bien ese fronteo. A ti te queda bien. En Instagram pon una foto. Ya los hombres tienen loco. Picúa, me gusta tu mensaje bien frutúa. Con poca ropa haciendo pose casi de nua. Tú disfrutas de cómo se te insinúa. Pique túa, yo solo quiero ver si tú actúas. Tú te enamoras pero casi nunca dura. Porque también tu factura. Yo sé que busca alguien que esté a tu altura. Que tenga fundamento, que siempre esté atento. Con el tío del gueto, en un metro experto. Que viva produciendo en un volumen alto. Dueño de sus sueños, dueño de sus actos. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti cogen celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. De envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Te están tirando, buscando. Pero tú lo despachas y no haces caso. Piso le huye al fracaso. No tienen película, dinero, ningún rango. No tienen estilo, fronteo, tampoco bando. Me envidian porque lo tuyo y lo mío está cerrado. A ti te gusta ver, mami, como yo lo mato. Tú eres buena, pero te gusta lo nene malo. Y anda cotiza luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu vida por la tienda, después pa' tu cuerpo el pelo antes de la regla. Con un piquete en tu guagua y los guardias te faltan, pero no te da multa porque hablando te lo callan. Y camina a la playa con la muchacha, son las más que beben y no se emborrachan. Son las más que pretenden, son de las más que se hablan, luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese fronteo, te luce flaquita todo lo que te pone. Son las mujeres de ti con el celo. Envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Wow, check it out, nigga. Estamos así de martes, pero no, es como que es mi martes como para poner música así, RATR, viste. Ya no es la misma. Es difícil empezar la semana más un segundo día. Después de un fin de semana de locura. Decime la verdad. ¿Quién no pasó aquí las locuras? Watch, así que nada. Tengo ganas de un tema más. Pero no sé. Te voy a contar un chiste. Escucha. ¿Cuál es el portero que mejor para? El de Paraguay. Otro. No sé. Capaz que te guste, no sé. Porque yo no escucho tu risa, viste. Así que bueno, vamos a seguir actuando. ¿Cuál es el país que primero te llama y luego te asusta?

espíritus que a su lado sintió. Personas que en la vida fueron buenos con sus prójimos, mas no lo suficiente frente a los ojos de Dios. Llegó buscando absolución por los pecados que cometió, y lo que encontró fue el castigo por la perdición. Burócratas, psicópatas y un dictador, autómatas, astronautas, más de un pastor. Vagando a los senderos de la condenación, de los siete pecados ninguno tiene salvación. Ángeles celestes muestren el clamor de quien cayó sin el perdón del Redentor. Mientras que la tierra sigue mandando el terror en este plano espíritu en donde reposa quien murió, esperando que le prendan vela, que lo iluminen de amor en medio de tanta penumbra que lo acompaña ya que se va. Y va el loco de remate y ¡gol! ¡Gol, guacho! ¡Viene ahí, gol! No, gol de nadie. Era un chiste, era un chiste. Bueno, todo eso, ahorita, así tiene que, así va a ser la ambición del River Boca. Boca River. La verdad, brother, que gane el mejor. Que están representando a nuestro país en la Copa Libertadores, lo mejor. Ustedes saben. Así que para yo soy de Newell, pero para mí que gane el mejor. Si tiene que ganar River, que gane River. Si tiene que ganar Boca, que gane Boca. No estoy ni ahí. Son los dos argentinos. Espero que no haya quilombo, nada más. Que si hay quilombo, que sea contra la Yuta, no contra nosotros mismos, ¿me entiendes? No contra la contra de River y Boca, de las bandas. Ya tú sabes. La barra brava está re difícil. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Yo qué? ¿Y tú? No, bueno, ese es otro chiste. Mezclo todo yo. Bueno, nada. Es como que no sé qué onda, boludo. Está todo re aburrido, re pálido. No tengo nada que hacer. No sé. Oh. Llevando 1:34 de programa. Siendo las 8:12. Hoy, martes. En Cultura Urbana. Por FM La Caterva. Tenemos una canción ganadora en la 97.3. Por ahí estás sintonizando ahora. Estás recién escuchando, brother. Escúchate, pero Ramón. Cultura Urbana, la mejor música del RAP. Aunque a muchos les moleste también el trap, es buena onda, por eso lo paso. El reggaetón también es urbano. Así que nada. ¿Quién es el ganador? Ah, ¿soy yo? No. Cheto mal. No, ni lo vi, guacho. Bueno, yo el Sensei MC con mi amigo NB. Es el tema ganador. Y el tema ganador es... ¡Quiero ser libre! Bueno, o sea, quiero ser libre. Salió campeón en Cultura Urbana. Yo, el Sensei MC, junto a mi hermano NB, hicimos esta canción en el 2015. No hablé de Matri, pero es una canción, una cancionaza. O sea, escúchala. Vamos a escuchar el Sensei NB, quiero ser libre. Y ese soy yo. Oh. Yo. Ajá, ajá. El Sensei. En event. Rap de barrio. Para el pueblo. Para toda la gente, Para los que nos escuchen. No hay quien nos invite. Así es, sensei. ¿Cómo se dice, ¿Cómo se dice? Esto es como se hace, perro. De nuevo haciendo rap real, donde la gente no puede ni parar. Esto es así, nosotros hacemos rap revolucionario, donde nosotros no nos cagamos, vamos siempre para el frente, Y para el que quiera bajarnos, va a ser un fracaso intentarlo, porque nosotros lo evadimos de vuelta y vamos para arriba. No nos rendimos nunca. No nos rendimos, por eso estamos bien de pie. Estamos pisando la cima y nadie nos puede parar. Pisando fuerte, subiendo cada escalón, con cada esfuerzo. Lo que nosotros realmente hacemos. Haciendo rap de verdad, rap del revolucionario, donde nadie nos puede parar. Nadie nos va a poder frenar. El que lo gusta bien, al que no, que le vaya bien. Realmente es lo que nos sale del corazón. Espero que a todos ustedes les llegue también. Ya. Bueno, esto es así. Llegó el sensei en event a hacer el rap del 2015, perro. Otra vez al frente, Este es nuestro año, compañero. Este año y el año que viene la rompemos. Yao, el sensei, NBN, Bruno e Iván, rap de barrio, rap para la gente. Siempre me dijeron que estoy loco por hacer rap revolucionario, por hacer rap de todo lo que puede pasar en el mundo. Por eso, hoy canto esta canción. Para que vean que no solo hablo de mí, ni de mi chica, ni de nadie. Solamente quiero descargarme. Quiero ser libre, poder hacer lo que me gusta. Por eso decidí ser cantante para hoy en día descargarme. Y decir lo que me incomoda de esta sociedad. Y ahora quiero un nuevo presidente. El anterior no arruinaba el presente. Pero siempre es lo mismo. Siempre que nos ven nos arrojan a un abismo. Ya no sé qué hacer. Es un laberinto donde estoy perdido. Dejo en deuda el país. La presidenta que viaja por aquí. Quiero ser revolucionario, hacer rap argentino, donde este rosarino gana corazones de por ahí. Por eso sigo pa' adelante, mi rima soy sincera. Si te estoy diciendo algo que te incomoda, discúlpame, pero la verdad fui yo el mismo. Yo solamente digo la verdad aquí. Libre puedes soltarme, abortada para desbocarme. Historias poder contarles, cosas que sobresalen, que hoy en día son importantes. Por eso quiero estar libre, soltarme, hago rap para desahogarme. Cosas que hoy poder contarles, Como dice mi hermano el sensei, los presidentes viajan por donde quieren. A ellos les importa los votos, no la gente. Si había elecciones cada dos meses, el país crecería constantemente. Yo afortunadamente no nací en el pasado, por lo que se dice, el gobierno de Rosas hizo daño. La guerra con el Brasil, la anarquía, eso quedó en el pasado. Si no te gusta lo que nombramos o te hace daño, nosotros no importamos. Contamos la realidad con mi hermano, pero vivimos el presente y queremos hacer algo para mejorarnos. Nos queda bien si nos llamarían revolucionarios. Ser libre, poder hacer lo que me gusta. Por eso decidí ser cantante para hoy en día descargarme. Y decir lo que me incomoda de esta sociedad. Y ahora quieren un nuevo presidente. Porque el anterior nos arruinaba el presente. Pero siempre es lo mismo, siempre que nos ven nos arrojan un abismo. Ya no sé qué hacer, es un laberinto donde estoy perdido. Menem que nos dejó en deuda el país. La presidenta que viaja por ahí. Soy libre, poder hacer lo que me gusta. Por eso decidí ser cantante para hoy en día descargarme y decir lo que me incomoda de esta sociedad. Y ahora quiere tener el presidente, porque el anterior no sanaba el presente. Por eso te digo, siempre que lo vengo se arrastra en el abismo. Ya no sé qué hacer, qué si va a venir, dónde estoy perdido. Ven en que nos endeuda el país, la presidenta quiere. Viaja por ahí, quiero ser revolucionario, hacer rap argentino donde el rosarino robe corazones de por ahí. Por eso sigo pa' adelante, mi vida es sincera. Si sí, estoy haciendo cosas que te quiero, tan bueno disculparme, pero la verdad que yo en mí solamente digo la verdad. Este tema lo hice en el 2015, guacho. 16 años tenía, tengo 19 ahora, bro. Pasaron 3 años de que hice este tema. Una locura. Imagínate, 16 años tenía y hacía esto. Y hacía cosas románticas. Empecé con el romántico, yo rapear. Hacía rapear. Una locura. Empecé a los estudios a los 13 años. A los 15 empecé el estudio y empecé a rapear desde los 13, 2012. Siempre mandándole para adelante. Ya tú sabes. Qué loco, ganó mi tema. Se me cabe risa. Una locura en serio. Hay que darle, ¿no? Bueno, vamos a seguir en este ranking loco de cultura urbana. Ranking argentino. Viste, esto es ranking argentino. Y en el puesto número 1, y o sea, el todopoderoso, el campeón, el que siempre te va a decir la verdad, aunque muchos digan que mientan. No sé, no voy a decir nada. No voy a decir nada de eso. Vamos a escuchar a Esteban El As en el puesto número 1. Un tema que me hace sentir reidentificado. Esto sí lo el ranking lo elegí yo, pero escuchate tema, puesto número 1, Esteban El As, salvaje, rebelde, salvaje y loco. El freno, la muerte no me quiso y creo que la vida menos. Como un lobo solitario huyendo en medio de los truenos, escupí la autoridad, soñaba ser un pibe bueno y quería una pistola, un par de zapas y mi droga. De mi mano a la más linda y en el cuello un par de sogas, berretines que te sobran si la realidad te ahoga. La pasión del delincuente es el dolor de los que roban. Esta sociedad de mierda donde todo es caretaje, donde la envidia es ley y cada cual hace su viaje. Nunca me incluyó ni pa' llevarle el equipaje, me dejó morir repalia, me adoptaron los salvajes. Y entre gente que no es gente, para todos los honrados, yo aprendí que la familia es lo único sagrado, que la sangre tira siempre aunque te haya traicionado, y que solo un cobarde disfruta de verte tirado. Nací rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata, yo vivo libre y mi vida es así. Nací rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así.

perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo. Zay en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia. Yeah, the business. Qué locura fue eso. Viste lo que ha pasado aquí. Bueno, aquí está, ya escuchamos Tranquila de J Balvin. Tengo ganas. No es un programa cumbiero. Lo sé, lo admito. Ya terminó, o sea, el ranking. Terminaron, ya pasaron las dos canciones ganadoras. Esto es urbano, así que vamos a escuchar a DJ Capocha que hace cumbia. La cumbia es música, brother. No hay que discriminar ningún tipo de música. Eso es la verdad. Porque esto en realidad, ustedes saben que Karol G hace trap o reggaetón. Entonces vamos a escuchar a Karol G haciendo Mi Cama. Te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam pam pam pam pam pam pam pam. Piensas que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pam pam pam. Mi cama suena y suena. DJ Capocha, es un flow bueno, para bailarlo está bueno, o sea, ya tú sabes. Bueno,